Hola, soy Cecilia. Sean bienvenidos al tema de hoy. Hablaremos del uso de la tecnología en la actualidad. La tecnología nos permite tener amigos alrededor del mundo, cruzar fronteras en minutos, compartir ideas, conocimientos o simplemente entretenernos. Hoy analizaremos si la tecnología es esencial dentro de un desarrollo social. Acompáñanos. Miremos qué es un desarrollo social. Significa una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en una sociedad. Entonces, ¿qué significa usar la tecnología en un desarrollo social? Para contestar la pregunta, retomemos un poco la historia del uso de la tecnología. En la época de la invención del fuego, todo era rudimentario y poco a poco, desde esa época, ha ido evolucionando. Se empezó con teléfonos y continuamente han sido reemplazados por otros, y cada vez son más fáciles de usar. Un ejemplo claro es observar en un tiempo atrás, no muy lejano, la tecnología que nuestros abuelos utilizaban. Era la mejor del momento para ese tiempo, pero en la actualidad, para nuestra generación, mira esta tecnología como un absurdo, sin utilidad práctica y mucho menos atractiva para su uso. La importancia de la tecnología va ligada siempre al uso práctico que ésta tenga. De hecho, si es muy costosa y complicada, no es atractiva en el mercado. Los clientes no la usan o no la consumen porque su implementación es muy complicada y costosa. En cambio, las tecnologías que parecen rudimentarias triunfan sobre las otras porque son fáciles de usar y son modernas y su costo es muy accesible. Sea como sea, toda tecnología suele estar en continuo avance, siendo usada en general para el desarrollo práctico de nuevas ideas concebidas por las disciplinas científicas, disciplinas educativas, médicas y sociales. Por tanto, van muy ligadas al concepto de la innovación y crecimiento de un desarrollo social. En la vida social actual, la tecnología se ha vuelto algo indispensable. Cubre muchas necesidades. Eleva el nivel de bienestar. Si analizamos, no existe ningún ámbito en el que la tecnología no esté presente, permitiendo un resultado. Simplificando procesos, uniendo distancia en minutos y manteniendo a millones de personas comunicadas. Los medios permiten la conectividad de los jóvenes. Por esta razón, ellos la utilizan día a día. Es la forma de comprender el mundo que ha cambiado y en cualquier ámbito podemos utilizar la tecnología para crear ambientes basados en la interactividad. Permite retroalimentación y diálogo entre dos o varios, sin importar el espacio o el tiempo. En cualquier caso, se trata, como se puede ver en anteriores cifras, de un fenómeno de mucho peso social, que alguien que quiera mantener la corriente de la sociedad actual simplemente no puede ignorar. Con millones de usuarios en todo el mundo, hay una red social que reina sobre todas las demás, y es el Facebook. El espíritu de la red sigue siendo muy orientado a las vidas personales y a vincularse a un estatus social. Muy interesante resulta para las personas el interactuar, pertenecer a grupos de amigos. Lo hacen tan sencillo con solo aceptar una solicitud de amistad, en la cual entran en contacto con más de 1,000 miembros para intercambiar consejos, experiencias, recetas, etc. Puedo concluir que el uso de la tecnología abarca todos los ámbitos y esta está en continua evolución y es necesario estar informados de su uso y manejo. El internet es más conocido como un medio de comunicación y como una red social más grande es conocido el Facebook. Entonces te dejo con la inquietud. ¿Qué necesitan los jóvenes para un mejor desarrollo social? ¿Será diversión y entretenimiento? ¿O simplemente pertenecer a un grupo de amigos? Muchas gracias. Hasta pronto.